Instituto Juárez. Se desconoce quién construyó este edificio. Originalmente fue la Casa de Gobierno del Estado de Tabasco y en 1878 fue donado para albergar al Instituto Juárez, primera institución de enseñanza profesional del Estado. El uso del edificio fue el mismo hasta el año 1958, en el que el instituto se convirtió oficialmente en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Cuando en 1964 se construyó la ciudad universitaria, fuera del centro histórico de la ciudad, el inmueble se convirtió en un recinto cultural que alberga una biblioteca universitaria y salas auditivas y expositivas.